List 5. No preveo ningún problema. I don't foresee any problems. No podemos subir el ancla. We can't raise the anchor. Se rompió la cuerda. The rope broke. Abrocha tu cinturón de seguridad. Fasten your seatbelt. Le cogieron con las manos en la masa. They caught him red-handed. Pagaron por sus pecados. They paid for their sins. Reconozco que no hice un esfuerzo. I admit I didn't make an effort. Le castigaron con un látigo. They punished him with a whip. No juzgues el libro por la cubierta. Don't judge the book by the cover. Más vale prevenir que curar. It's better to be safe than sorry. Prefiero dibujos animados a esto. I prefer cartoons to this. Esos colores no casan. Those colors don't match. Están avergonzados de tu comportamiento. They're ashamed of your behavior. Se sienten muy decepcionados. They feel very disappointed. Usaste lenguaje muy ofensivo. You used very offensive language. ¿Sabes medir la altura de un edificio? Do you know how to measure the height of a building? ¿Sabes medirlo con un barómetro? Do you know how to measure it with a barometer? Claro que sé hacerlo. Of course I know how to do it. Primero voy a la casa del arquitecto. First, I go to the architect's house. Después, le digo lo siguiente. Then, I tell him the following. Si me dice usted la altura de su edificio, le daré este bonito barómetro. If you tell me the height of your building, I'll give you this pretty barometer. No seas gracioso. Don't be funny. ¿Se te ocurre una forma mejor? Does a better way occur to you? Entonces no me hagas preguntas tontas. Then don't ask me silly questions. Frótalo con algodón. Rub it with cotton. ¿Dónde voy a encontrar algodón? Where am I going to find cotton? Mira en el botiquín. Look in the first aid kit. Lo encontrarás en el estante superior. You'll find it on the top shelf. No lo puedo alcanzar. I can't reach it. Súbete a esta silla. Get on this chair. Lo haré si me la sujetas. I'll do it if you hold it for me. Tienes miedo de tu propia sombra. You're afraid of your own shadow. Hay una grieta en el hormigón. There's a crack in the concrete. El hormigón es una mezcla de arena y cemento. Concrete is a mixture of sand and cement. Creo que me estoy enamorando. I think I'm falling in love. No me hagas reír. Don't make me laugh. En serio, nunca me he sentido así. Seriously, I've never felt this way. No eres capaz de amar a nadie. You're not capable of loving anyone. Muchas gracias. Eres una gran ayuda. Thanks a lot. You're a big help. Eres incapaz de sentir emoción. You're incapable of feeling emotion. Eso es lo último que esperaba oír de ti. That's the last thing I expected to hear from you. ¿Cómo van las cosas con María? How are things going with Mary? Hemos roto. We've broken up. Ella cree que no soy lo suficientemente inteligente. She thinks I'm not intelligent enough. Tiene razón. She's right. Así que estás de acuerdo con ella. So you agree with her. Bueno, digamos que no eres un genio. Well, let's just say you're not a genius. Tú tampoco. Neither are you. Pero al menos lo reconozco. But at least I admit it. Sé cuáles son mis limitaciones. I know what my limitations are.